Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos en qué momento puedes estar escuchando esto. Sí, muy buenas. En principio, buenas tardes, porque es cuando lo estamos hoy. Lo tenemos que enlatar por motivos de nuestro invitado. Y bueno, pues esto es El Acratador, que no hemos dicho. No lo habíamos presentado. El Acratador aquí todos los jueves de 8 a 9, sonando en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto intenta ser un contrainformativo libertario donde pues leemos noticias, análisis y de cuando en cuando pues tenemos entrevistas, como es la ocasión. Y antes de entrar al lío, pues como siempre hacemos, os recordamos las formas y maneras de ponerse en contacto con nosotros. Un correo electrónico, pues microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales, como es Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. También nos podéis escribir por correo postal al apartado de correos 6032 Zaragoza 50080. Si estuviéramos en directo, podríais contactar por teléfono a través del 976-29-1398, pero no es el día. No es el caso. Y por WhatsApp nos podéis mandar lo que queráis al 656-3816-65. Recordaros una vez más que os podéis dirigir a la página web de Radio Topo, donde podéis encontrar el podcast con este y anteriores episodios de La Acratador, así como el resto de programas que suben sus capítulos allí. Y también, si por una casualidad también quisierais echarnos una mano económicamente, pues allí podríais hacerlo. ¿Qué más? Las repeticiones. Esto sale los jueves, pero sale también repetido los sábados a eso de las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media de la mañana. Y recordar que todos los programas de aquí se reemiten y que hay nuevos programas, o sea que podéis ir escuchando y os encontráis con nuevas sorpresas, siempre sí. En Radio Topo. Exacto. Os metéis en la parrilla y allí, entre los distintos colorines, podéis descubrir qué programas nuevos de la emisora han empezado o qué programas de otras emisoras, que también reemitimos de emisoras del resto del estado, pues se han incorporado a nuestra parrilla. Claro que sí. Y hasta de Suecia. ¿De Suecia? Sí, de Suecia, tenemos uno. En inglés. Y antes de empezar con la entrevista, os vamos a dejar con las declaraciones que hace bien poquito hizo el actor y cómico Pepe Villuela, que participando en un evento llamado Cultura por la Paz en el Teatro del Barrio de Madrid, pues criticó abiertamente a Israel por los bombardeos indiscriminados sobre Gaza. Sean los palestinos sin ustedes, no les sentaba muy bien. O sea, ellos están hablando constantemente y se les llena la boca de su derecho a defenderse. Y yo también invoco y exijo nuestro derecho a defendernos de Israel. Porque Israel no es un peligro solo para los palestinos, lo cual está claramente demostrado, es un peligro para el planeta. La existencia de ese Estado, tal y como ha ido desarrollándose a lo largo de los años, no respetando jamás la normativa de Naciones Unidas y sintiéndose cada vez más fuerte y más apoyado por esa comunidad internacional que no osa toserle a nada, lo ha convertido en un auténtico peligro. Ellos hablan de terroristas, de los terroristas que tienen enfrente y contra los que tienen que luchar. Pero lo que está haciendo en Gaza el gobierno, el Estado de Israel, no tiene otra palabra que terrorismo. Genera terror, genera muerte, genera dolor, y no solamente genera terror en Palestina, nos aterroriza a nosotros también. Yo vivo en un estado de terror. Y lo tengo que decir claramente, pese a que lo que me llega a través de una pantalla. Es cierto, me llega a través de una pantalla, pero tengo que apartar los ojos, tengo que cerrarlos. Y lloro. Y creo que es algo compartido. Hoy estaba viendo un vídeo con mi hijo de una niña que estaba siendo desenterrada, viva, de entre los escombros. Y mi hijo me decía, no puedo ver más. Bueno, entre el mirar hacia otro lado y el no poder ver más está la implicación. Y yo creo que aquí se ha hablado de la necesidad de que la sociedad civil exija y tomemos medidas. Y ese derecho que tenemos a exigir nuestra defensa de los ataques a los que Israel nos está sometiendo a nosotros, yo creo que pasa pues por las propuestas de BDS, por no comprar determinados productos en determinados sitios y exigir a nuestros gobiernos que dejen de comerciar con armas y que dejen de colaborar con el Estado de Israel. Bueno, pues buenas tardes, y ya tenemos a nuestro invitado aquí, aunque todavía no ha hablado, que es, aquí tenemos a Ibrahim de Casa Palestina. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, un poco para hablarnos no solo de la actualización del conflicto, aquí decimos que lo de soltar noticias así con cifras, claro, las cifras en estos momentos hablamos de muertos, de heridos, de desplazados, de deportados, como él mismo luego nos contará un poco su historia. Y bueno, pues un poco, primero cuéntanos qué es Casa Palestina y luego cuéntanos aquí en Zaragoza y luego cuéntanos un poco qué sabes de la actualización de las últimas cifras del conflicto. Buenas tardes y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir ese espacio con los compañeros aquí, que no es la primera vez que estamos en esta casa. Yo me acuerdo hace casi 20 años, que llevo 21 años aquí en Zaragoza, y fui invitado para explicar un poco la situación personal, bueno, que entonces era en el 2002, cuando Israel asedió la Basílica de la Natividad, cuando invadió a todas las ciudades palestinas que estaban controladas por la Autoridad Palestina, la autoridad palestina que se generó o después de los acuerdos de Oslo, para un poco volver a la historia y demostrar a la gente que ahora solo nos ven como Hamás y todo nos ven como de un color político y nos ponen en el mismo saco, cuando la población palestina siempre ha sido una población muy diversa, ideológicamente, religiosamente. Palestina siempre ha sido la cuna de las civilizaciones y la cuna de las religiones también, y siempre ha habido en Palestina convivencia, y siempre la gente convivía hasta que crearon el Estado de Israel. ¿Y por qué digo la memoria? Porque por desgracia la gente no tiene memoria. La mayoría de la gente no tiene memoria, y por eso los medios de comunicación pagados o vendidos al lobby sionista y a los élites políticos y comerciales en el mundo, pues transmiten realmente todo lo contrario de la verdad. En el 2002, cuando jamás no gobernaba ahí, sino gobernaban la gente que firmó un acuerdo de paz internacional, que los palestinos aceptaron lo inaceptable entonces de firmar unos acuerdos para prácticamente establecer el Estado palestino al 20% del total del territorio histórico de Palestina. Nos hemos llegado hasta este punto, pero firmamos algo muy doloroso en ese sentido, como son los acuerdos de Oslo, ¿no? Pero simplemente para demostrar que estamos buscando la paz. Quien demostró su rechazo a la paz fue la otra parte, cuando mataron a su primer ministro que firmó entonces los acuerdos de Oslo, el Isaac Rabin. Podemos empezar de allí, podemos volver a la historia 100 años, un siglo más, pero es que la gente hoy en día necesitamos que la gente se conciencie con lo que está ocurriendo, porque si no se conciencia con tanto masacre y tantas atrocidades, va a ser difícil concienciar a la gente. En el 2002 yo viví prácticamente condiciones similares al que estamos ahora mismo viendo en la televisión, como el pueblo palestino en la Franja de Gaza está viviendo, porque en un asedio de 39 días que estuvimos en la Basílica, desde el primer día Israel nos ha dejado sin luz, sin agua, sin comida, sin medicamentos, asedio total. Y sé perfectamente y soy consciente de la dimensión del problema actualmente que hay en Gaza, porque eso lo viví en mi propia carne. Sé cómo es estar encerrado en un sitio y que el ejército israelí no permitía sacar a los caídos, compañeros que han caído en el asedio, y nos obligaba, como un castigo añadido, a convivir con los cadáveres de nuestros compañeros. O sea, a pesar del miedo, a pesar del el hambre, el dolor y todo eso, tienes ahí ante tus ojos tus compañeros caídos que no puedes hacer nada con ellos, y Israel no permitía ni sacarlos para que fueran enterrados, ¿no? La verdad que son memorias y cosas que me afectan personalmente, porque lo sé, y no me puedo imaginar las dimensiones de la catástrofe en la Franja de Gaza, porque entonces éramos hombres de 20 y 25 años de edad, y sabes, de 30 años algunos. No me imagino cómo lo están pasando los niños en la Franja de Gaza. No me puedo imaginar, no me puedo hacer la idea, porque esas criaturas que tienen que sufrir esas masacres, cuando realmente tenemos que garantizarles, ¿no?, mejor futuro y mejor presente, ni siquiera podemos darles la seguridad de permanecer de vivos. Uh-huh. Realmente es muy doloroso. Claro, porque estamos hablando, bueno, comentar que lo que fueron los sucesos en lo que nosotros llamamos Belén, en Belén, en la Basílica de la Natividad, donde un grupo bastante ingente de palestinos, pues permanecisteis ahí encerrados a la fuerza. ¿Durante cuántos días fue aquello? 39 días. 39 días, pues eso, para que me lo recordaras un poco. Y bueno, y desde entonces, ¿tú opinas que, de hecho, el Estado de Israel ha ido volviéndose más y más violento, más y más, o sea, cada vez es más agresivo contra el pueblo palestino? Y, bueno, de hecho, no hay que más que remitirse al gobierno que tienen ahora mismo, que es un gobierno muy extremista y extremadamente fanático. No deja de ser chocante, acusan de fanatismo a Hamas y ellos probablemente sean muchísimo más fanáticos. Y se olvidan de los ministros que forman el gobierno, que son racistas declarados oficialmente. Mm. Fascistas, no, lo siguiente, o sea, lo más asqueroso que hay en el fascismo lo representan ellos, porque hablan públicamente en las televisiones o en los medios de comunicación de la limpieza étnica del pueblo palestino, no se esconden, y son ministros en un gobierno que se sigue considerando como la única democracia en el Oriente Medio. Es la, más que la hipocresía, yo creo que es la complicidad, ¿no?, con este régimen sionista, colonialista, que está prácticamente violando todos los derechos humanos del pueblo palestino durante muchísimos años, y el mundo lo consiente. El mundo nunca ha castigado a Israel por sus violaciones, ¿no?, de los derechos humanos, o la legalidad internacional, porque Israel incumple todas las resoluciones que han salido de los órganos internacionales para resolver el conflicto. Israel los incumple, literalmente, y lo único que aceptó es la resolución de Naciones Unidas que dio la partida de nacimiento, ¿no?, de un Estado mal nacido llamado el Estado de Israel. Es la única resolución que Israel aceptó. E incluso no aceptó entera, porque en la misma resolución se contempla la creación de dos estados, un estado judío y otro árabe cristiano musulmán, ¿no? El estado palestino. El mundo hace 75 años reconoció una parte de esa resolución, la resolución 181, que habla, que la llamamos la resolución de la partición de Palestina. Israel prácticamente es la única que ha cumplido, y a pesar de ahí, todas las resoluciones que han salido de allí, Israel incumple sistemáticamente, y nunca hubo un castigo a Israel, sino vemos que en Europa es apremiado el Estado de Israel, porque geográficamente, como todos ustedes saben, Palestina geográficamente está en Asia, en el continente asiático, ¿no? Y vemos que Israel se considera en Europa como país europeo, y hacen sus competiciones deportivas y hacen su en todas las cosas culturales y todo eso. Israel participa, y en el Eurovisión, por ejemplo, vemos como Israel también está presente en Europa. Y para nosotros es apremiar al verdugo del pueblo palestino, en vez de demostrar los valores de los derechos humanos que nos llevan diciendo desde años, y que en el caso de Palestina no hay una manera de aplicarlos o llevarlos a cabo. El pueblo palestino no tiene ningún derecho. Israel viola sistemáticamente todos los derechos del pueblo palestino, que es un pueblo desarmado. La gente se olvida de que no tenemos ni ejército, no tenemos fábricas de armas, no tenemos ni siquiera refugios para la población palestina. La población palestina ahora está en la calle, están en centros como educativos de la UNRWA, que ahí piensan que tienen más protección por el tema de las Naciones Unidas, pero Israel demostró que no hay ningún sitio seguro en toda Palestina prácticamente, porque en Cisjordania, no sale mucho en las noticias, pero en Cisjordania Israel y sus colonos están cometiendo prácticamente barbaridades. Los colonos están cada vez arman más a los colonos, los entregan armas para que sus crímenes, el que no puede ejecutar el ejército de ocupación, pues las manadas de colonos llevan a cabo en las zonas de Cisjordania y ocupando más territorio para sus asentamientos, castigando la población civil, cortando sus olivos, cortando sus cosechas, para obligar a la población, bajo el miedo y bajo las amenazas, a abandonar su tierra. Recordar que, además, tanto Gaza como Cisjordania, las dos zonas de Palestina, están separadas entre sí físicamente, pero a la vez están aisladas de todo lo demás por un muro gigantesco que se empezó a construir hace unos cuantos años, y bueno, dentro del cual se han quedado, pues bueno, aparte de las esperanzas del pueblo palestino, bueno, poblaciones enteras, y algunas que, como Jenin, que están prácticamente rodeadas, ¿no?, por ese muro. Bueno, no sé si tú lo habrás llegado a conocer o te fuiste. No, yo salí en el 2002, en mayo del 2002, Y unos meses después empezó la construcción del muro de la vergüenza, que llamamos, el muro de segregación racial, que los medios vendidos y le llaman la valla de seguridad, cuando no tiene nada que ver con las vallas. Es un muro que duplica la altura del el muro de Berlín en las menores alturas, o sea, porque llega a 12 metros de altura. Un muro que está protegido por otros muros o vallas metálicas, sensores, cámaras de seguridad. Es un muro prácticamente la vergüenza mundial para mí, porque a finales de los 80 vemos cómo el mundo celebró la caída del el muro de Berlín. y ese mundo libre consiente la creación de otro mucho más atroz, mucho más grande, mucho más criminal, que es el muro que Israel sigue construyendo en Cisjordania, que prácticamente deja a las poblaciones palestinas como guetos, que se pueden cerrar y para salir de estos guetos tienes que pasar por los puntos de control que Israel pone en las puertas de este muro. ¿Cómo el mundo moderno puede consentir algo así? No lo sé. ¿Cómo el mundo moderno puede consentir lo que llevamos solamente de dos meses viviendo? Entonces, nos olvidamos de 75 años de injusticia, pero ¿cómo pueden ver estas matanzas y estas masacres de niños y mujeres y sigan dando el derecho a Israel de defenderse como si fuera un derecho a defenderse? Esto no es un derecho a defenderse. A un estado de ocupación no se puede otorgar ese derecho. Es una entidad de ocupación, así lo califica todo el mundo y la legalidad internacional, porque cuando se habla de los territorios palestinos ocupados, se habla de un estado de ocupación en estos territorios, que es el Estado de Israel, y le otorgan ese derecho cuando al pueblo palestino, que sigue siendo sometido desde más de un siglo a ese horror, ¿no? El pueblo palestino no tiene el derecho a defenderse. Entonces, es lo que llamamos el efecto de los medios de comunicación y cómo pueden realmente controlar conciencias o anular la voluntad de cambio, la voluntad de la gente normal de cambiar esa realidad. A través de los medios de comunicación están prácticamente anulando esa voluntad. También, claro, a propósito de todo esto, hemos empezado hablando de los acuerdos de Oslo. Toda esta presunta solución de los dos estados, bueno, con todo lo que renunció el pueblo palestino, supongo que tú la ves bastante imposible, ¿no? Parece casi como una especie de broma de mal gusto. Sí, prácticamente en el terreno se ve, es que no hay continuidad territorial si no cae el muro, si no se quitan todos los obstáculos que obstaculizan la continuidad territorial de Palestina. Esto es imposible. Además, lo que han venido haciendo los gobiernos consecutivos, gobiernos israelíes, durante estos 30 años, ¿no?, de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron firmados en el 93 y ahora prácticamente tenemos 30 años de los acuerdos de Oslo. 30 años de un proceso de paz que el pueblo palestino ha llegado a creer en que esto es posible y que podemos lograr una paz, podemos vivir en este cacho pequeño de tierra en paz y que nos dejen en paz, pero han demostrado que ni siquiera esto y siguen ejecutando, ¿no?, su plan estratégico de tener Palestina vacía de su pueblo. Su plan digamos, terminar con la existencia de la entidad o del pueblo palestino de ahí, es su objetivo. No, nunca han querido llegar a una paz y esto yo creo que fueron obligados a hacerlo. Y por parte de los dirigentes palestinos, yo creo que también ha sido un intento, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, un intento de dejar al descubierto, ¿no?, la verdadera cara de este estado de ocupación, que el que está hablando de paz es el único que no quiere que haya una paz en la zona. Israel no necesita una. Israel es un estado de guerra. Israel es un estado que tú, si vas a construir cualquier casa ahí sin un refugio en tu casa, no te dan la licencia de hacer una casa. Es un estado de guerra total. Están hechos para continuar sus guerras y solamente hace falta echar un vistazo a su historia y de una guerra a otra. Es como Estados Unidos, viven en el miedo para justificar pues sus masacres y sus atrocidades contra la población civil palestina. No hemos hablado además de los refugiados, porque claro, muchos palestinos son apátridas, o sea, son gente de ningún sitio que vive en campos de refugiados, no sé, como Tulkarem, como Aida, que llevan decenas de años, y allá hay literalmente millones de personas. Bueno, no solo en Palestina, también los hay en Jordania, los hay en Líbano, Siria. Claro, y toda esa gente son como de ningún sitio, ¿no? Pero están, incluso muchos están dentro de Palestina. ¿Cómo es la situación de estos millones de personas? Pues estos millones de personas que siguen con la esperanza de que la comunidad internacional pueda obligar a Israel a cumplir con la legalidad internacional, y siguen hasta el día de hoy manteniendo la esperanza de que tenemos que regresar a nuestra tierra, a pesar de que hay generaciones que han nacido en campos de refugiados, pero estos niños o estas generaciones nunca se han olvidado de que aquí yo en el Líbano o en Siria o eso no tengo nada. Mi historia es Palestina, la casa de mi abuelo. Se mantienen aún las llaves de sus casas de las que fueron expulsados en el 48. Es prácticamente una injusticia a nivel del mundo que generación detrás de otra vivan en la condición de refugiado. El pueblo palestino es un pueblo muy culto, ha ayudado al desarrollo de toda la zona, en nuestra zona, y solamente hace falta mirar antes del 48 el estado de los países árabes, para llamarlo de alguna manera, y no los países actuales, y veremos que realmente quien ayudó a crear estos estados como Kuwait, Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, que hoy en día, por ejemplo, están y prácticamente ninguno de salvo alguna excepción, apoya la causa palestina de estos países árabes. Pero estos países árabes, gracias a los medios, porque el pueblo palestino, cuando fue expulsado con todo, ¿no? Con los médicos, los profesores, los ingenieros, la gente que trabaja, la gente que sabe. Entonces estos directamente cuando se fueron, los países árabes empezaron a escoger, ¿no?, la población palestina que quieren para el desarrollo de sus países, ¿no? Y el pueblo palestino fue la columna digamos más importante en la creación de estos países, que todos fueron criados después del 48, después de la Nakba palestina, el primer óxido, el primer, digamos, la primera expulsión, ¿no?, masiva del pueblo palestino en el 48. Bueno, como nos estamos alargando un poco, lo que diga el compañero, que lo tengo ahí en el control. No, vamos bien. Vamos bien. Igual la pregunta que has hecho al principio, lo de que nos explicaras qué es Casa Palestina, dónde estáis, qué hacéis. Sí. La Casa Palestina llevamos 12 años en un local que está por Las Delicias, cerca de Plaza Roma. Estamos en calle Tarragona, número 27. Pues durante estos años hemos tejido una red de amistades y de amigos y de colectivos que realmente apoyan a la causa palestina. Hacemos actividades anuales en la Casa Palestina para mantener también lo que es la causa palestina viva. Hacemos actividades como el 15 de mayo, en el aniversario de la creación del Estado de Israel, o que le llamamos nosotros Nakba, que significa el catástrofe del pueblo palestino. El Día de la Tierra, por ejemplo, el 30 de marzo de todos los años hacemos y vamos visitando a pueblos, dándonos a conocer y conociendo también a otros pueblos. Hacemos también trabajos con, por ejemplo, la comunidad refugiada que fue recibida aquí en esta tierra. Hicimos un trabajo en acompañarlos, ¿no?, y traducirles y ayudarles en su integración en la nueva vida suya. donamos sangre para la sanidad pública, para ser un poco solidarios con el tema, porque llamamos a la comunidad árabe emigrante. Y también aquí recuerdo que el viernes que viene, mañana no, bueno, el viernes que viene, 22, tenemos una donación también de sangre que cada tiempo viene el banco de sangre a la Casa Palestina. Organizamos donaciones de sangre de la comunidad árabe, digamos, o inmigrante en general, para concienciar de la importancia, ¿no?, de la sangre para los hospitales y todo eso, para la y intentamos ser útiles para nuestra causa y también para nuestra sociedad, donde esa sociedad que nos acoge, intentamos hacer todo lo que podemos en este aspecto. Ahora mismo tenemos la Casa Palestina como referencia de la comunidad palestina y la causa palestina en toda Aragón. Desde Casa Palestina intentamos llegar a Teruel, a Huesca, todo el territorio aragonés, para tejer esa red de amigos y seguir tejiendo con la gente que realmente merece la pena, la gente solidaria, la gente que siente el sufrimiento de los demás y no se queda o no se mira a otro lado. Yo creo que en breve es lo que te puedo contar de la Casa Palestina. Sí, estas semanas estáis teniendo muchas actividades. Esta misma tarde vais a hacer está teniendo lugar una charla mientras estamos emitiendo esto en el CSO Loira. Estas semanas también teníais un par de charlas sobre mujeres en Palestina, ¿no? Sí. Una charla coloquio con Rima Souki en Casa Palestina. Uh-huh. Esto será mañana viernes a las 6 de la tarde. Y también hay una movilización, ¿no? Mañana. Cierto es. Mañana hemos convocado a una manifestación que saldremos de Plaza Aragón hacia Puerta del Carmen y hacia Conde de Aranda, y luego terminamos y acabamos la manifestación en las murallas del Mercado Central. Esas actividades prácticamente desde el primer día, la sociedad aragonesa y especialmente aquí en Zaragoza nos ha dejado realmente asombrados de su simpatía en ese sentido y su apoyo y solidaridad, porque entre todas las noticias que nos llegan de lejos y cómo vivimos la situación de nuestro pueblo de lejos, también viendo cómo es el panorama político internacional, que nos han movido y no solamente dan el derecho a Israel a que siga masacrando al pueblo palestino, diciendo que tiene el derecho a defenderse. Si no fuera por la sociedad civil, que nos ha robado con su apoyo y su cariño, estaríamos mucho peor. Sí, la respuesta de la sociedad civil os ha gustado, pero la respuesta de los distintos gobiernos, gobierno local, autonómico, estatal, ¿cómo podrías...? No, para mí no hay nada que merece la pena mencionar. Y si no vemos hechos, dichos ya tenemos muchos, muchísimas promesas, pero si no vemos hechos no vamos a dar por... por lo menos si no son capaces de obligar a Israel a parar su guerra contra el pueblo palestino, si no vemos algo así efectivo, algo hecho, no vamos a caer en la... ¿sabes? En esperar mucho de gobiernos que sabemos que en su mayoría están de alguna manera u otra atados con sus intereses y sus negocios al interés de Israel y a los intereses de Israel y su lobby sionista que le apoya desde fuera. Y bueno, también... No sé, un poco haciendo política ficción, viendo que Israel no va a tirar hacia atrás, ¿cómo ves el futuro del pueblo palestino? ¿Qué piensas que puede suceder si nadie le para los pies a Israel? O si Israel, a ver, igual sucede algún extraño milagro y, y Estados Unidos le tira de las orejas y deciden parar esta guerra. Pero ¿qué futuro piensas que le espera a tu pueblo, al pueblo palestino? El futuro es del pueblo palestino, es lo único seguro que tenemos. A pesar de todas las masacres y todo lo que están haciendo, estamos seguros de que no nos pueden borrar, no nos pueden eliminar. Con todo nuestro respeto, pero no somos los habitantes de América del Sur cuando borraron a los indios que llaman. El pueblo palestino es un pueblo muy arraigado a su tierra. Tenemos millones, como has dicho, de refugiados que están fuera de Palestina. Ninguno se va a olvidar de su tierra, ninguno va a permitir que se borra la entidad palestina. Por lo tanto, ellos pueden hacer más atrocidades, ¿no?, contra el pueblo palestino. Lo que no pueden conseguir es su objetivo de borrarnos del mapa. Y eso es garantizado, y que la gente pueda apostar por el pueblo palestino, que no vamos a desaparecer. Vamos a estar ahí hasta que se haga justicia, porque eso es lo que nos ha enseñado la historia, que esto debe acabar. Es un cáncer que fue plantado allí, criado en nuestra zona, y que deberá de desaparecer, deberá de acabar, y con él todas las injusticias y todo el dolor de nuestro pueblo. Pues no sé si no tenemos nada más que añadir. No, bueno, hemos dicho ya las convocatorias. En principio no. Ha sido un recorrido muy exhaustivo. Bueno, Ibrahim, Shukran Yassilan, Masur. Afwan. Y nos vemos en las calles y esperamos que un día en una Palestina libre. Muchísimas gracias. Solamente mencionar a la gente que estamos hablando ahora mismo de hacer una huelga de hambre en la Casa Palestina durante los días festivos, para demostrar también que estamos muy dolidos, estamos realmente afectados por la situación, porque nuestro pueblo está siendo asediado, sin agua, sin comida, sin medicamentos, desde más de 2 meses. Esto lo tenemos que transmitir en la calle, pero estos días de fiesta vamos a respetar y vamos a estar en nuestra casa, en nuestro local, haciendo huelga de hambre, para intentar llamar la atención y concienciar la población aquí en Zaragoza y en Aragón con el tema y con las dimensiones del problema de nuestro pueblo. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Pues ahora vamos a tener un intermedio musical. Vamos a tirar del baúl de los recuerdos. Nos vamos hasta Huesca, ya por los 90. Y pues va a sonar un tema así bastante rumbero. Van a sonar Willy Jiménez y Chanela, concretamente una versión que se marcaron de los Jackson 5. Yeah. Su esposo descansa después de su trabajo. Usted es feliz y para ellos desea únicamente lo mejor. La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. Pues continúas escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y tras la entrevista con Ibrahim de Casa Palestina, que nos ha puesto los pelos de punta, para que nos vamos a engañar, vamos a intentar soltar unas cuantas noticias locales. Cientos de personas crearon una cadena humana en la mañana de este domingo en Zaragoza para exigir la protección del Valle de Canalroya, en el Pirineo Ostense, mediante su inclusión en el Parque Natural de Anayet. La acción, impulsada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, sirvió como cierre al Congreso Confederal de Ecologistas en Acción, que forma parte de la plataforma, que se celebró este fin de semana en la capital aragonesa. Con esta cadena, que se ha extendido desde la Glorieta Sasera hasta el edificio Pinatilli, han querido también mostrar su oposición a una posible unión de las estaciones de Astún y Formigal. Y ahora os dejamos con un poco del sonido ambiente de la protesta. ¡Parque Natural! ¡Canalroya! ¡Parque Natural! ¡Canalroya! ¡Canalroya! ¡Parque Natural! ¡Atiende! ¡Atiende! ¡El Pirineo se defiende! ¡Hay un parque natural! ¡Hace falta ya salvar para el Canalroya! ¡Parque Natural! ¡Sin montañas! ¡No hay futuro! Y a propósito de esto, el lobby de la nieve, que no ha podido todavía abrir las estaciones de esquí, muy bien, eso de reivindicar el esquí, solo que no hay nieve, pero bueno, pequeños detalles sin importancia. Hoy mismo se hacía público un comunicado, perdón, ayer, pero que salía hoy publicado en varios medios, en el que decía que todo el futuro de la nieve del Pirineo pasa por la unión de estaciones de esquí. O sea, este proyecto aberrante y otros tantos, como por ejemplo el de Castanesa, no solo es el de Canalroya, sino que también está planificado la construcción de varias pistas de esquí en la zona que menos nieva del Pirineo, en Castanesa, que en concreto hoy a 2.000 metros de altura había 20 centímetros de nieve, para que os hagáis una idea, pues esta zona también se contempla como imprescindible. Vamos, que el lobby de la nieve, pese a las evidencias científicas, sigue pensando en tirar para adelante con la construcción de estas aberraciones. Aunque si hablamos de aberraciones, pues no podemos por menos que centrarnos en el Aragón más cazurro, y ya nos da pena reconocer que, bueno, pues Huesca se ha puesto esta semana en el mapa de la incultura europea, y de hecho, pues en unos pocos meses, la alcaldesa Lorena Orduna, la alcaldesa de Huesca, uno de los valores ascendentes del PP aragonés, se ha coronado como campeona, entre otras cosas porque en eliminación de derechos, porque ha suprimido las partidas para cooperación al desarrollo, incumple la ley de memoria histórica y la de derechos LGTBI, y bueno, pues lo último que ha hecho ha sido fulminar uno de los referentes europeos de la cultura contemporánea, un festival que era único, que era el Festival Periferias, donde, bueno, pues donde ha pasado parte de, bueno, pues parte de lo más puntero del artisteo, no solo aragonés, sino del Estado e incluso internacional. Y decir que, bueno, pues se ha cargado este festival como parte de lo que pretendía hacer Vox dentro de su maravilloso programa, que es la guerra contra, como ellos dijeron, contra una cosa que es para culturetas progres. Comentar, claro, pues bueno, estaban gastándose un montón de dinero. No, vamos a poner cifras sobre la mesa. El último festival Periferias costó la impresionante cifra de 150.000 euros, de los cuales el consistorio orcense solo tuvo que poner 60.000. Sí, como estáis oyendo, pues la punta de lanza, a cambio de quedar como unos cazurros, pues bueno, pues ha sido cargarse este festival, que bueno, pues que era algo bastante, pues bastante llamativo para una ciudad pequeña. Y en su lugar van a traer un festival de la juventud. Volvemos a los coros y danzas de la sección femenina, como aquello que había cuando Franco. Un festival lúdico, cultural, festivo, destinado al público juvenil, que bueno, pues de momento es todo lo que han dicho, que se llevará a lo largo del año y poco más. O igual hacen un Vive Latino 2. Eso, algo así. ¿Quién pero sabe? Para perder pasta, ¿qué demonios? Pero para compensar, no os preocupéis, que si eres joven, aparte de ir al festival este de coros y danzas de Huesca, siempre puedes ir a torear a Juslibol. Es que el Ayuntamiento de Zaragoza ha subvencionado una práctica de toreo en la programación navideña del barrio de Juslibol. Justo un día después de la tarde de PlayStation y uno antes de los concursos de dibujo, chocolatada y la fiesta de Papá Noel, el barrio de Juslibol tendrá la opción de participar en una sesión de práctica de toreo, además de asistir a una charla taurina. Todo esto para todos los públicos. O sea que, bueno, en ella decir que la charla y la toreada está, menos mal que por lo menos una toreada de mentira, participará un matador de toros todavía sin especificar, y eso, una programación dirigida específicamente, y lo pone así, al público joven e infantil. Pues eso, menos cultura y más toros, y así no va. A ver si te llevan al torero este de que está despedazado, que da miedo, sí, sí, y los niños no querrán ir. Además, espera, ¿no? Que todavía es más cachondo, porque ahora ya no me acordaba que el alcalde de Juslibol vuelve a ser Miguel Ángel Velilla, el del PP, que dimitió de este cargo, pero ha vuelto porque estaba en los papeles de Panamá, este que no había pisado Panamá en su vida y sin embargo tenía dos empresas ahí. Qué cosas, ¿verdad? Toma tú. Le gustaría el canal o algo así. Eso será. Y dos huelgas de hoy. Una que termina, ha terminado con una subida bastante decente de sueldo, la huelga de recogida de basuras promovida por la CNT en la comarca de El Giloca, en la provincia de Teruel. Comentar, pues eso, era gente que estaba cobrando por debajo del salario mínimo, haciendo horas extras a demanda, de un día para otro, por decirlo de alguna manera, y además poniendo en peligro no solo a trabajadores y trabajadoras, sino a la población en general, con unos camiones que se caían a pedazos. Pues bueno, han puesto fin a su huelga con una subida considerable de salario y con una promesa, ya veremos en qué queda la promesa, pero bueno, por lo menos hay una promesa de renovación de toda la flota de camiones y de arreglo del material. Y al mismo tiempo, y en todo el estado, hoy 14 de diciembre, se había convocado una huelga que ha tenido un seguimiento bastante, bastante mayoritario, por no decir casi todo el mundo, vamos, en la tecnológica Accenture, ha convocado a 9.000 trabajadores y trabajadoras a una jornada de huelga. Y es que desde 2020, la filial española de Accenture ha obtenido 110 millones de euros de beneficio, con un incremento del 70% en las últimas cuentas cerradas y con una facturación que, bueno, pues que va subiendo exponencialmente. Pese a ello, decir que hay congelación salarial, que esta gente lleva con el salario congelado desde 2020 y que en el convenio tienen 1.800 horas, es decir, lo máximo que se puede trabajar según el, o sea, la máxima cantidad de horas que se puede trabajar sin horas extras según el estatuto de los trabajadores, o sea, ni tan siquiera una hora menos. Así que hoy, entre otros sitios, pues bueno, en Euskadi aquí hay poquita presencia, pero bueno, sobre todo en Euskal Herria y Madrid, que es donde tienen sus sedes principales, pues han llevado a cabo una huelga con seguimiento prácticamente unánime. Y nos dicen, para que tengáis una idea, que hay gente que por trabajo de consultor informático, o sea, por un trabajo de bastante responsabilidad, están cobrando 17.000 euros anuales. Y una convocatoria y un recordatorio a propósito de un conflicto que lleva bastante tiempo funcionando. 333 días de huelga se cumplen mañana, 15 de diciembre, de la gente del transporte sanitario. Van a hacer una manifestación a las 6 de la tarde desde la Plaza San Miguel. Y todo esto, pues bueno, con un conflicto que aquí hemos informado varias veces y que se va extendiendo largamente en el tiempo. De hecho, creo que han anunciado una huelga de hambre a partir del 1 de enero. Sí, en efecto. Por la concesión a Ambulancias Tenorio, que es una de estas compañías cutres donde las haya. Tenemos problemas con el CD, como estáis pudiendo apreciar. Se ha atascado, así que podemos empezar con las convocatorias ahí a... Pues sí, casi que vamos a cascaros aquí unas cuantas cosillas. A lo largo del programa os hemos comentado las que había mañana con el tema de Palestina. Pues bueno, las repetimos. A las 6 de la tarde, una charla-coloquio con Rime Souki en Casa Palestina acerca de la situación de las mujeres en Palestina. Casa Palestina que está... Miento. Esto no es en Casa Palestina. Esto es en el local de la Asociación Vecinal de San José, en la calle Ventura 12. También mañana viernes a las 7:30, una manifestación bajo el lema Detened el genocidio del pueblo palestino. Esta partirá del Paraninfo a las 7:30 de la tarde. El mismo viernes a las 7 de la tarde en la sede de CGT tenemos un monólogo teatralizado. Y es que pues CGT Aragón La Rioja va a presentar, por el centenario del asesinato de Salvador Seguí, el monólogo teatralizado El hombre que caminó sobre la utopía, que será en el local de CGT, que está en Paseo Chegaray y Caballero 170. Más cosas. Mira, una cosa que quería poner aquí, un audio. Mañana viernes también a las 7:30, la presentación del libro La contribución del movimiento vecinal en la transición, 1973-1982. Esto será con la autora, que es Asunquílez Lizarralde, y luego habrá una mesa redonda en la que participan Lucía Bernardo, Nieves Bog y Manuel Roncero como personas involucradas en el movimiento vecinal de Zaragoza. Esto está incluido dentro de las 19 jornadas de las otras historias que se están desarrollando en la Asociación de Vecinos de Venecia, que está en la calle Granada número 43. Pues resulta que este lunes tuvo lugar un acto titulado La Jota en la Guerra Civil, con el escritor José Luis Melero Rivas y el jotero Vicente Olivares Gil. Y pues que os vamos a soltar una jota. Thank you. quedan un par de convocatorias más y casi os diríamos que buscaréis por la red información. Porque, a ver, sí, porque el sábado 16, por ejemplo, está la jornadas de puertas abiertas de la red de Semillas de Aragón, que hay un mogollón de actos. Y el domingo, el aniversario de la proclamación de la República Independiente de Torrero, en la Plaza de la Memoria. Que, por cierto, el embajador iba a ser... Sí, Ibrahim, que lo hemos tenido aquí. O sea, que también le cae a la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón. Así que... Pues eso, amigos, que esto ha sido todo. Sí. Hemos hecho lo que hemos podido. No hemos cantado la jota nosotros, que cuando lo has dicho parecía que fuéramos a cantar la jota tú y yo, pero bueno. Tú eres muy capaz, yo no. Yo soy muy capaz, pero bueno. Así que eso. Bueno, la semana que viene más y mejor. Un pletórico, salud y anarquía. Adiós.